Muy bien, señores periodistas, les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad Científica del Perú a todos ustedes que participan de esta conferencia de prensa convocada por el rectorado de la universidad. En relación a la explicación de los dos recursos, tanto el resuelto ya por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en el recurso de casación y también el recurso del Tribunal Constitucional en el habeas corpus presentado ante esa instancia de la justicia peruana. Ambos recursos, como ustedes ya saben, han resultado totalmente favorables a la posición del actual rectorado de la universidad. En la mesa de honor, el doctor Juan Saldaña Rojas, que preside esta reunión, rector de la Universidad Científica del Perú, está flanqueado por el doctor Francisco Dongo Arévalo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la universidad, y también el doctor Víctor Cadenas Alburquerque, asesor legal de nuestra universidad. Bien, sin más preámbulos, señoras, señores, señores periodistas, la palabra al señor rector Juan Saldaña Rojas. Buenos días, señores, señoras periodistas de Loreto. Estoy aquí, efectivamente, en esta mesa compartiendo con dos abogados de prestigio, el doctor Don, el doctor Cadenas, pero como bien lo ha dicho el que ha anunciado, esta conferencia convocada por el rectorado de la Universidad Científica del Perú tiene que resaltar la presencia de las autoridades que gobiernan esta universidad. Esta universidad gobierna a nivel de órganos de gobierno, la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y, lógicamente, los consejos de facultades. Pero al mismo tiempo, los que representan a las diferentes facultades y lógicamente, al vicerrectorado están aquí, el doctor Hugo Cruz Ulloa, que es el vicerrector académico elegido, y también los decanos, como el ingeniero Ronnie Valera Suárez, decano de la Facultad de Ingeniería, el doctor Edwin Ceballos, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Francisco Dongo, que está a mi izquierda, que es el decano de Derecho y Ciencias Políticas, y también el doctor Edwin Delgado Hildebrand, decano de la Facultad de Negocios. Pero están con nosotros también la doctora Isolina, quien es la que nos representa en la Facultad de Educación, y también la ingeniera Patricia Cerdeña, quien nos representa a nivel de coordinadora en la Facultad de Ciencias de la Ecología y Biotecnología. Creo que hay presencia también de algunos funcionarios que están aquí. Queremos demostrar con esta presentación de que somos un equipo de gobierno. Demostrar, y creo que ustedes lo reconocen, deseamos seguir, construir un liderazgo participativo, no un liderazgo autocrático, donde el rector representa una institución, dirige una institución, pero el liderazgo lo vamos construyendo entre todos, especialmente los que son elegidos y que por decisión de la autoridad nos representan en las diferentes instancias de esta universidad. Sobre esa base, quiero decir de que posiblemente eso ha sido el sostén, la fortaleza que nos ha motivado y que ha concluido con éxito el recurso de casación presentado en la Corte Suprema del Perú por los codemandados Íbico Rojas Rojas, Pedro Vázquez Pérez y, lógicamente, la Universidad Científica del Perú, que en ese momento gobernaba aquellos que fueron cuestionados por su ilegalidad. Pero también nos sostiene, y hemos llegado al éxito a nivel de la casación, la participación de la comunidad universitaria, que son los docentes nombrados y los estudiantes universitarios. Y otro aspecto fundamental en esta fortaleza es la posición, la opinión, si se quiere decir en pocas palabras, de la colectividad loretana, y que gracias a la información objetiva y a veces opinión favorable a una posición de lucha de los medios de comunicación, de los periodistas de Loreto, de Iquitos, Bueno, finalmente hemos llegado a este momento. Por eso es que esta conferencia de prensa que hemos convocado y que en principio les agradezco por su presencia aquí, porque hay interés de conocer un tema que se ha definido en la Corte Suprema del Perú, pero que tiene implicancias sociales de gran trascendencia. Esta es una universidad creada en 1990 por ley, que se definió en la Cámara de Diputados el 2 de mayo de 1990, pero el 29 de mayo salió la ley de creación, que fue publicada en El Peruano. Por eso es que les hemos anunciado, les hemos invitado a esta conferencia de prensa, porque a fines de este mes cumplimos 20 años de fundación. El vigésimo aniversario de esta institución, primero como Universidad Particular de Iquitos y ahora como Universidad Científica del Perú, es la misma institución, con otro nombre, pero que fue creada para patrimonio cultural de Loreto. Y en ese sentido, eso es la inspiración final que nos ha llevado adelante en esta lucha. Es un patrimonio cultural de Loreto, como siempre se ha dicho, de los loretanos y de aquellos que sin ser loretanos viven y trabajan en esta región. Por eso es que no se podía permitir que alguien se pretenda o se adueñe de esta universidad. Aclarado de esta manera, como presentación, señores periodistas, quiero decirles que efectivamente ha terminado con éxito esta lucha judicial. Hace casi dos años se presentó una demanda civil en la Corte Superior de Loreto. Para precisar mejor, si no me equivoco, tenemos los abogados, la fecha se puede precisar, me parece que es el 30 de mayo, el 30 de mayo del 2008 se presentó la demanda civil. Oiga, pasaron 2009, 2010 y realmente estamos cumpliendo dos años. ¿Demora tanto en el Poder Judicial? Oiga, una pregunta que hicimos en su momento a los abogados, a la gente que conoce estas cosas. Nos dijeron mínimo 6 meses, máximo 6 meses, ¿no? Y esta, dos años, y esa pregunta lo hicimos a varias personas, personas que no sabíamos, no teníamos experiencia en debates, en batallas judiciales, y en ese momento compartíamos las preguntas con Ronnie Valera aquí. Pero el tema es lo siguiente: han pasado dos años y están los resultados. El recurso de casación interpuesto por los tres codemandados, en este caso, Ibico Rojas, Pedro Vázquez, en la condición de rector y vicerrector cuestionado, y por Pablo Casuso en nombre de la Universidad Científica del Perú, sobre nulidad de acto jurídico, y luego el recurso extraordinario interpuesto ante el Tribunal Constitucional, ha salido favorable a nosotros. Han sido declarados en ambas instancias por la Corte, por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perú y por el Tribunal Constitucional, han sido declarados todos los alegatos de Ibico Rojas y su equipo que gobernó esta institución por más de 7 años, fueron declarados infundados. Quisiera precisar todo lo relacionado a la nulidad de acto jurídico, que es el recurso de casación. La resolución correspondiente todavía no nos ha sido entregada oficialmente, pero sin embargo los resultados están registrados en el sistema de internet que ustedes lo han bajado y lo conocen, y se va a repartir esta mañana. Está registrado en el libro de toma de razón de la mesa de partes de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema del Perú. Es cuestión de trámite burocrático para que nos llegue oficialmente. Pero en el caso del recurso extraordinario interpuesto ante el Tribunal Constitucional en vías de habeas corpus, Sencillamente, eso sí, está en la página web correspondiente y lógicamente se puede entregar el día de hoy la resolución que declara infundado el recurso de casación de Ibico Rojas, que también lo perdió en Iquitos en doble instancia, pero que se fue ante el Tribunal Constitucional. Solo está pendiente la acción de amparo que dio el juez constitucional de Lima, Rosales Mora, y que se quiso implementar en Iquitos a toda costa, hasta con la pretensión del soborno al juez Machaca Gil, pero que definitivamente esto era un atentado al procedimiento que sigue el Poder Judicial. Sin embargo, ustedes conocen en detalle lo que pasó. Y todo eso se cae, lógicamente se está haciendo el trámite correspondiente gracias a estas dos sentencias que son fundamentales y de primer orden y de máximas instancias, que es el recurso de casación a nivel de Corte Suprema y del recurso extraordinario interpuesto en el Tribunal Constitucional. Todo está hecho. Ya no habrá formas de que la pretensión de regresar a gobernar con la autocracia, pretender adueñarse de la universidad, vuelva. Nuestros abogados están trabajando aquí en Iquitos como en Lima, no solamente los dos abogados que me acompañan aquí en esta mesa, con el visto bueno, la sugerencia, la crítica del Consejo Universitario, del Consejo Ampliado, donde están los coordinadores académicos, sino tenemos, por buena suerte, el asesoramiento y la defensa, hasta hoy muy bien librada, por la doctora Rosario Fernández, quien ustedes han visto en parte su presentación. Ella ha sido la abogada que ha sustentado nuestra posición, nuestra defensa ante la Corte Suprema y ante el Tribunal Constitucional de la República. Nosotros lo tendremos seguramente a fin de mes, el 27, si no me equivoco, aquí en Iquitos, dando una conferencia como invitada especial con motivo de la celebración del aniversario de esta institución. 20 años es suficiente para relanzar la universidad. En ese sentido, ustedes podrán hacer muchísimas preguntas después. Va a haber respuestas de mi parte, pero también respuestas de los abogados, fundamentalmente. Pero quiero decirles a ustedes que lo fundamental de esto no es solamente el triunfo judicial. Ya nadie podrá decir, oiga, y quiero ser dueño de esta universidad, es el pueblo loretano, la comunidad universitaria en principio. Sino que lo fundamental sería entender de que, ¿qué espera la colectividad loretana de esta nueva gestión? Que presido, pero que en este equipo hay muchísima gente de mucho valor, que ustedes son los que van a ser los firmes observadores de lo que hagamos durante 5 años. En ese sentido, ustedes conocen que el 26 de febrero último hubo una asamblea universitaria que eligió rector y vicerrector que ustedes conocen. Pero previamente de eso, aquí viene la esencia de la demanda por qué se cayó la posición contraria a nosotros. Es que se actuó de acuerdo a ley, lo que manda la ley universitaria. Hubo un comité electoral que en forma autónoma hizo una elección o dirigió una elección, y se conformaron los órganos de gobierno con participación de estudiantes graduados y docentes, elecciones universales, democráticas y secretas. Y en la asamblea universitaria, donde se elige rector y vicerrector, se eligió, y en los consejos de facultades se eligieron decanos. Y el Consejo Universitario es el órgano ejecutivo de la universidad, que está sesionando por lo menos una vez a la semana, viendo los problemas diarios de la universidad. Es decir, hemos regresado por mandato del Poder Judicial y por convicciones de esta comunidad universitaria al régimen de la ley universitaria, la ley número 23733, dejando de lado aquella pretensión de adueñarse, pasándose al decreto legislativo 882, que es la ley de la inversión privada en la educación, que fue dado en tiempo de Fujimori, este decreto legislativo. Entonces, nosotros estamos manejando, diríamos, como órganos de gobierno, dirigiendo, es el término correcto, de acuerdo a la ley. Por lo tanto, el gobierno va a respetar la Constitución, va a respetar la ley universitaria, el estatuto universitario, los reglamentos universitarios y las buenas costumbres universitarias. Aquí la prensa tendrá siempre la puerta abierta para preguntar, para conocer, luego informar u opinar. Yo creo que para nosotros eso es fundamental en el cambio positivo que queremos anunciar. Segundo, como esta semana es la semana que viene del 22 al 29, la ingeniera Patricia, muy bien me recuerda, a mí me recuerda que ella es la presidenta pues de la comisión de festejo. Esta semana se va a anunciar grandes cambios. Y voy a dar un adelanto. La Universidad Científica del Perú está verificando una información para tomar decisiones, pero que en principio va a lanzar la biblioteca virtual con miles de títulos de libros, de revistas científicas y artículos científicos. Esta universidad hoy tiene el nombre de Universidad Científica del Perú, y lo primero que podría pensar en esta gestión es darle a los estudiantes universitarios, a los docentes universitarios, a los egresados, la posibilidad de tener la información actualizada y abundante. Miles de títulos estarán a servicio a partir del 23 de este mes, un mes de prueba, y de acuerdo a eso tomaremos decisiones de un contrato de anual para que haya información actualizadas en español. Toda la producción científica de lo que se produce, repito, reafirmo, en América Latina, lo que se produce en Europa, especialmente en España y Portugal. Y luego estamos estudiando la posibilidad de contratar un programa más, porque son dos programas aparentemente, que están tomando ya las mejores unidades del Perú, un programa más, pero en idioma inglés, que nos permita dar una visión global a los jóvenes de sus alternativas de recopilación de información bibliográfica. Eso va a marcar un cambio porque nos va a sostener en el estudio de pregrado, es decir, en la formación de los 5 años, los muchachos tendrán su biblioteca, aparte que vamos a implementar progresivamente lo que es la biblioteca visual, que estuvo descuidada, pero que como cuesta mucho implementarlo con libros en grandes cantidades, va a ser progresivo, pero habrá allí la biblioteca para que cada estudiante, cada profesor, con su password correspondiente, pueda ingresar a la biblioteca que se le ofrece. Y en segundo lugar, esta biblioteca va a ser uno de los sustentos del posgrado que vamos a lanzar oficialmente en enero, toda vez de que ya hay un primer informe de la comisión de posgrado que está estudiando y viendo, y vamos a actuar desde el próximo mes en la gestión complementaria de los requisitos que exige la Asamblea Nacional de Rectores para que funcione el posgrado en esta universidad. Entonces los egresados tendrán la oportunidad de volver acá a estudiar, y la gente que desea, que nunca estudió en esta universidad, estudiar un posgrado o un diplomado o un curso de, a lo mejor, de postdoctoral. El cambio también se va a expresar, y les digo aquí muy poco ya, en el sentido de dar a la comunidad universitaria algunas cuestiones relacionadas al incentivo. A todos los trabajadores administrativos le hemos hecho un aumento de sueldos y salarios. en una primera etapa durante la gestión transitoria del ingeniero Hugo Cruz Ulloa, que ha sido en enero, y en marzo la segunda etapa de aumento. Y entonces yo quisiera que ustedes conversaran con los trabajadores para ver qué es lo que piensan. Aquí no vas a coactar libertades de opinión. Oiga, porque el clima organizacional es fundamental en una gestión. Es decir, que hay un clima de armonía que permita el trabajo productivo. Porque si en una institución vivimos peleando entre nosotros, no sirve. Sencillamente no tendríamos nada que hacer. Por lo tanto, desde el primero de diciembre que estamos acá, hasta hoy día y durante los 5 años, esperemos trabajar mañana, tarde y noche en ese sentido, siempre mantener el clima armonioso entre la comunidad universitaria, que nos va a sostener para el buen trabajo productivo, porque no podemos perder tiempo. Nuestra experiencia y mucha inteligencia que hay en esta universidad en resolver conflictos realmente que para mí son temas superados. Y felizmente los que gobiernan esta universidad todos piensan de igual manera, felizmente hemos coincidido en ese campo. Va a haber otras cosas que se van a anunciar, pero quería dar solamente un anuncio. Yo creo que va a haber una serie de eventos con la prensa desde el 21 y 22 para que ustedes informen de que la celebración de los 20 años de fundación de esta universidad va a ser de cambio total. En consecuencia, queremos construir lo que falta construir, pero sobre las bases de lo que se hizo anteriormente. Es decir, nosotros no podemos decir todo lo que pasó no sirve. Hay cosas positivas, como hay cosas negativas que están eliminando, y ustedes lo saben. Entonces, queremos, hablando dialécticamente, construir, ¿no?, de lo que hay en la base, lo bueno, y luego seguir adelante. Pero también hay cuestiones aquí que no es decir, oiga, borrón y cuenta nueva. No. Nuestra lucha ha sido de principios, basado en la democracia, en la autonomía universitaria y en la justicia y libertades. Por lo tanto, los abogados de esta universidad han orientado y han hecho denuncias penales que se está ventilando a nivel de la fiscalía y a nivel del Poder Judicial. En ese sentido, ustedes pueden preguntar y los abogados podrán explicar y responder estos temas con precisión. Amigos, diría con mucha seriedad y alegría, amigos periodistas, gracias por el apoyo que hasta ahora han dado, no a quien habla, no a los que estamos en la mesa, sino han apoyado ustedes una causa justa, lo que yo he dicho muchas veces, han apoyado aparentemente en principio una causa perdida. Pero como las causas perdidas a veces se convierten en causas exitosas, podemos compartir hoy y por mucho tiempo esta causa. Ojalá que no haya más conflictos, y eso solamente se presenta cuando hay ambiciones en una institución desmedidas, porque los hombres y mujeres tienen sus propias ambiciones, ¿no? Yo creo que esta universidad es de todos, por lo tanto van a tener la información de la casación, una brillante exposición de la doctora Fernández, y de igual manera lo que pasó en el Tribunal Constitucional de la República fue brillante. Lamentablemente esa presentación no la hemos grabado, pero solamente la Corte Suprema del Perú, y eso nos motiva a nosotros cada vez prepararnos más y no llegar a esa situación de contratar abogados que defiendan una situación, porque definitivamente no debemos estar en eso. Pero eso lo ocasionaron otros. Nosotros hemos buscado la solución y lo hemos logrado. En nombre de los órganos de gobierno, de nuestras autoridades, yo quiero decirles a ustedes que, en principio, muchas gracias por el apoyo. Con su información objetiva, por su opinión objetiva, y con las libertades que ustedes tienen, tendrán siempre las puertas abiertas de esta institución. Al respecto, para mayor tratamiento de estos temas, quisiera dejar a ustedes el resumen de la parte que crea conveniente el doctor Francisco Dongo y, lógicamente, el doctor Cadenas, para que ustedes hagan las preguntas correspondientes. Doctor Francisco Dongo. Doctor Francisco Dongo Arévalo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad. Muy buenos días con todos, señor rector, señoras autoridades de la universidad, amigos periodistas. Es muy satisfactorio para quien les habla poder estar compartiendo de esta manera democrática, transparente, directa con ustedes, en un ambiente de la universidad que normalmente estaba vedado para determinadas circunstancias muy particulares del grupo que gobernaba de manera cerrada esta universidad. El proceso ya terminó. Es bueno rescatar que el Poder Judicial ha cumplido en esta oportunidad su misión. Ha hecho justicia. Ha aclarado las cosas y ha puesto la situación en su sitio. Ha dicho claramente: no puede permitirse que alguien, de manera improvisada, que ni siquiera tiene el requisito para ser rector, porque la ley universitaria establece un grado de doctor para ser rector, y este señor, después de haber sacado su título de profesor en la UNAP, se fue a Estados Unidos y sacó un máster en artes el 77, y ahí terminó su vida académica, no hizo más nada. Cuando vio que había el problema, recién el año pasado inició unos estudios en la Universidad de Trujillo, ni siquiera acá en Loreto, para seguir una maestría los fines de semana, es decir, viajar dejando la universidad todos los fines de semana durante 2 años para hacer un doctorado en ciencias de la educación. Muy tarde, porque lo hizo después de haberse reelegido de manera ilegal, vulnerando la ley universitaria, que es lo que la Corte Suprema ha entendido claramente. Lo que ha hecho el Poder Judicial desde la instancia del doctor Atilio Machaca Gil, la sala compuesta por el doctor Carlos del Piélago, la doctora Quipusco, ha sido ratificado por 5 vocales supremos de la República. Aquellos que decían que los fallos de Loreto iban a ser descartados en Lima, salieron perdiendo. No se cumplió este mal deseo. Y es que el Poder Judicial es uno solo. Y en este caso era evidente que se habían vulnerado una serie de normas y era necesario corregir. Por otro lado, estaba palpable en el expediente que de lo que se trataba en el fondo era que de una persona o un grupo muy cerrado se apropiara de esta universidad. Aprovechándose del decreto legislativo 882, pretendieron ser dueños de la UCP. Aprovechándose de que la promotora está en otra parte, quisieron ellos ser dueños de esta universidad. Y esta universidad es de todos. Esta universidad fue creada por un patronato de personas respetables para servir al pueblo, para servir a todos. Y eso se estaba perdiendo. Entonces hay un tema social, hay un tema cultural que ha sido rescatado por el fallo de la Corte Suprema, quien ha dispuesto que todo vuelva a su sitio, que es nula la reelección fraudulenta ejecutada el 20 de diciembre del 2007 por Íbico Rojas Rojas, y que reconoce plenamente las elecciones que se han realizado el 26 de febrero del presente año a través de una medida cautelar que pretendió ser desvirtuada con una resolución venida desde Lima por un controversial magistrado quien hasta en 2 oportunidades pretendió que se ejecute una medida cautelar contra la cautelar. Situación que felizmente no prosperó en la medida que el Poder Judicial de Loreto supo mantener con dignidad la aplicación de la ley y, la, y el privilegio de la Constitución sobre cualquier tipo de situaciones irregulares. Lamentablemente, estos hechos bochornosos que ocurrieron en el juzgado del doctor Machaca Gil fueron de conocimiento de los medios de comunicación. Y esto también trascendió a Lima. Y es por eso que sus propios errores han ido sumando en contra de ellos. Cuando tengamos a la mano la resolución de la Corte Suprema, vamos a poder comprobar que no es otra cosa que la sumatoria de los reiterados errores, de la actitud soberbia, de la actitud de desconocimiento de las leyes, de la actitud de querer imponer criterios o voluntades por sobre la ley, les ha dado lugar a que finalmente pierdan todo. Han intentado, a través de un proceso de habeas corpus que llegó hasta el Tribunal Constitucional, tratar de desnaturalizar las cosas. Pero el Tribunal Constitucional también se ha dado cuenta el fondo del asunto. Se trataba de un señor que, sin tener los requisitos, quería ser el dueño de una universidad sin merecérselo, porque él no puso un centavo nunca a esta universidad. Y esta universidad no puede ser de dueños de nadie en particular. Esta universidad es de todos. Esta universidad se debe a los estudiantes que pagan sus pensiones y a los padres de familia que hacen posible ello. No hay más dueños. Por lo tanto, nosotros respaldamos de manera cerrada la política de nuestro nuevo rector, quien de manera democrática pero firme da preeminencia, privilegia el sistema educativo en cuanto a la atención de los estudiantes. Ese debe ser nuestro principal objetivo, en eso estamos abocados. A nosotros celebramos de manera alborozada la instalación de una biblioteca virtual que va a permitir a todos los estudiantes, a través de un código, de un password, desde la computadora donde se encuentre, en su casa, en una cabina de internet, acceder a miles de libros, revistas, artículos especializados. Eso es un logro, para eso es la universidad, para difundir la cultura, el conocimiento. No es para apropiarse, para hacer cosas vedadas. La universidad debe estar al servicio de los estudiantes, de la comunidad. Y en ese sentido, nosotros, al margen del tema procesal, que queremos ya darlo por voltear la página, lo importante es que ya se cerraron las puertas definitivamente para esa gente que quería volver, y pensar más bien en un futuro que lo tenemos que construir con ustedes. La prensa, a través de sus titulares, de sus opiniones, de sus comentarios, ha sido un baluarte importantísimo en esta gesta. Nosotros, en el proceso en Lima, en los procesos, hemos acompañado artículos, comentarios, titulares publicados en los diversos medios de comunicación que han ayudado a formar una opinión a los magistrados. Han entendido que es todo un pueblo, que es el sentimiento de toda una comunidad, que había un aspecto social de fondo, y que por encima del interés de uno en particular estaba el interés de la gran mayoría. Gracias a vuestro aporte, a vuestro apoyo permanente. Pues en ese sentido, reitero y hago mío también el agradecimiento fraterno, porque sin el apoyo de vosotros no hubiera sido posible que esta pelea, que empezó como David contra Goliat, finalmente termine de manera exitosa a favor de toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Doctor Virto Cadena. Bien. Señor rector, autoridades presentes, buenos días. Agregando únicamente, después de estas excelentes exposiciones que ha hecho el rector y el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Dongo, y decirles de verdad que en estos momentos yo me siento en familia con todos los periodistas y agradecerles en todo momento que me dieron esa oportunidad cuando les tocaba las puertas, hace 2 años atrás cuando empezamos este proceso judicial. Hoy ven que los pronunciamientos que se hacían en medios de comunicación donde ustedes me brindaban esa oportunidad eran reales y tenían una consecuencia, que se estaba atentando contra la universidad, así lo ha resuelto la Corte Suprema. no es porque se terminaba este proceso judicial, es que ya no voy a tener la oportunidad de seguir tocándole las puertas. Agradeceré que me sigan abriendo las puertas porque la universidad está entrando en otros tiempos, ya más que todo académicos. Y es bueno seguir escuchando estos pronunciamientos académicos como lo viene haciendo el rector, en que vamos a tener avances tecnológicos dentro de la casa de estudios. Y yo estoy segurísimo de que no simplemente con este acto vamos a acabar en esos avances, porque tenemos un consejo universitario en estos momentos muy dedicado, eso sí lo puedo asegurar, al bienestar de los estudiantes, tanto académicos y tanto administrativos. Yo en esta mañana quiero dejar abiertas las preguntas a todos los periodistas en cuanto quieran profundizar conocimiento acerca de este procedimiento. Gracias. Bien, señores periodistas, las preguntas están abiertas. Colega, le rogamos que se identifique el medio, por favor. Bien, adelante. Señorita periodista, yo le quería responder de la siguiente manera. Yo espero que la última pregunta que usted dice es, la otra parte no vaya a seguir porque va a perder, ¿no? Porque la única posibilidad es de que este recurso de casación gane la Corte Suprema, se vaya al tribunal, pero se cae todo, ¿no? Es perder tiempo, dinero para la otra parte y para esta universidad, y no estamos para perder tiempo. No creo que llegue allá, pero si llega, no nos preocupa absolutamente. Con esto ha terminado totalmente. Hablando de los cambios, yo no quiero anunciar otros cambios, porque he anunciado uno de ellos que es de una importancia extraordinaria para la enseñanza, la investigación. Porque sin una biblioteca virtual, hoy día actualizada con miles de títulos, realmente la investigación teórica no funciona. La investigación sobre casos no funciona. La investigación sobre experimentos no funciona. Pero hablando de esta última parte de experimentos, quiero anunciarle una pequeña parte de otro de algo importante que vamos a tratar estos días. Mañana llega, va a tener una reunión con nosotros de trabajo, representantes de una universidad de Gran Bretaña, que han llevado nuestra propuesta hace más o menos 2 meses. Apenas yo asumí el cargo, busqué una fórmula para acceder al mundo de la cooperación internacional. Y felizmente tenemos profesores, asesores que estamos incorporando del más alto nivel. Inmediatamente presentamos un proyecto de convenio y que los resultados nos traen mañana. Si eso es positivo, tenemos un anuncio importante para estudiar la biodiversidad. Y ustedes saben que las Naciones Unidas tiene una universidad en Europa que tiene que ver con la biodiversidad, el calentamiento global y la desertificación, 3 aspectos fundamentales o 3 aspectos problemáticos del mundo de hoy. La falta de conservación de la biodiversidad, el calentamiento global y la desertificación del mundo o del planeta. Entonces, lo que hemos hecho es proponer un proyecto de convenio. Ha sido estudiado en Gran Bretaña y que mañana tenemos la primera información de esta delegación que ayer llegó ya estuvo en Lima y nos han pedido una entrevista para mañana. Entonces, vamos a conocer y estoy seguro que vamos a tener novedades positivas. Ahora, en ese convenio, no solamente se trata de implementar un programa de desarrollo sostenible, un parecido funciona en Costa Rica para América Central y todo el Caribe, y otro lo van a implementar en el Perú, en la Amazonía peruana, y nosotros hemos sido los iniciadores para que sea en esta universidad. Ojalá que todo se cumpla, estamos, es cuestión de horas, ¿no? Estamos a la expectativa. Hay otras cosas que vamos a anunciar, pero tengan la plena seguridad que el primer anuncio que he hecho hoy día va a ser una revolución en los jóvenes universitarios, en los docentes, para la investigación, la enseñanza, porque nos interesa elevar la calidad del servicio educativo a nivel universitario. Eso es. Y lógicamente, y como hay que hacer proyección social, nos interesa que los jóvenes que salgan, los profesores que salgan a hacer proyección social, lo que llamamos hoy día el compromiso social, es el término moderno hoy día, lo hagan correctamente ante una sociedad que está a la expectativa, porque esta universidad no puede ser una isla en la sociedad. Tenemos que llevar lo mejor, y para eso he dicho y repito, vamos y estamos trabajando mañana, tarde y noche, estamos inclusive los fines de semana revisando, viendo qué se puede hacer, qué debemos hacer para realmente no improvisar el lanzamiento, el relanzamiento de esta universidad. Eso le podría decir sin adelantar bastante, sino un poquito. Y muchas gracias, señor Santiago. Respuesta, preguntas concretas, por favor, dada la cantidad de preguntas que se están haciendo. Santiago González, por favor, adelante. Señor rector, señores del cuerpo jurídico, una pregunta. ¿Cuál es la reacción después de este sueño horrible contra Ibico al haber cometido una serie de delitos punibles que van desde la estafa, van de la malversación, el dolo, en agravio de esta casa de estudios superiores? Gracias por la pregunta, señor periodista. El señor rector me cede para poder informar. Mire, esta gestión no tiene ninguna intención, ánimo revanchista o de venganza, pero tampoco podría tener una política de borrón y cuenta nueva. Hay que ser responsables con los dineros que son de los estudiantes, que es dinero que es de la universidad. Lo que se ha hecho de manera objetiva es una auditoría donde se han detectado miles de soles en manos de personas que solamente con documentos provisionales han recibido desde la universidad, básicamente por órdenes verbales. Esto ha dado lugar a que se remitan sendas cartas notariales solicitando la devolución de esos dineros. Los que no han cumplido con devolver han sido denunciados ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público ha hecho suya la denuncia y ha formalizado ya procesos que se encuentran en el Poder Judicial. Temas puntuales, días antes de asumir la gestión del ingeniero Hugo Cruz Ulloa, desapareció casi 50.000 soles por una orden verbal del exrector. Eso ya es materia de un proceso penal. Luego hay bienes que ha adquirido la universidad que están en posesión de este señor o de sus allegados. Al no devolver, se está configurando la apropiación ilícita, que también ya es de conocimiento del Poder Judicial. En todo caso, nosotros lo que hacemos es recaudar la información, las pruebas, ponerlas a manos del Ministerio Público y dejar que sea estas instituciones, conjuntamente con el Poder Judicial, quienes determinen las responsabilidades del caso. No, nosotros no tenemos en lo personal ninguna vocación de querer causar daño a la persona. Lo que queremos es que respondan respecto de los manejos buenos o malos que hayan hecho en favor o en perjuicio de la institución. Dentro de los cambios formación pedagógica, tanto para los profesionales de diferentes carreras que tenga la oportunidad de ser docente en la UCP. Gracias por las preguntas. Respecto a los temas procesales, me pregunta usted por las pruebas que han servido para poder sustentar los fallos a favor de esta gestión. En el primer caso, era un asunto de puro derecho. Lo que se acreditó fue que se había incumplido la ley universitaria al haberse dejado de lado, al haber no hecho que el Comité Electoral Universitario, que en ese momento tenía funciones, lleve adelante el proceso electoral de la reelección de este señor. Entonces, nosotros hemos enfatizado en eso, señor. Hay una ley, hay un estatuto de la universidad que dice que es el comité electoral que debe llevar a cabo. No se ha hecho de esa manera. Por lo tanto, esa elección es nula. Se insistió en el tema porque el tema de fondo era lo siguiente, que si él hubiera utilizado el comité electoral, tendría que haberse establecido un cronograma dentro del cual estaba previsto un periodo de tachas. Cuando alguien no tiene un requisito, es tachado. Entonces, se iba a poner sobre el tapete de que este señor no tenía el grado de doctor. Ese fue fue la razón subalterna por la cual él obvió el procedimiento regular previsto en la ley y los estatutos y se hizo reelegir de esta manera. Así lo han entendido los vocales de la Corte Superior y ratificado los vocales de la Corte Suprema, que no se ha cumplido con la ley. Entonces, la prueba es el acta que ellos utilizaron para su reelección fraudulenta, donde efectivamente se nota que en ese momento constituyeron un comité por 3 miembros, cuando la ley dice que tienen que ser 9, y esos 3 que fueron nombrados por el propio Ibico Rojas votaron también por él mismo. Es una situación totalmente irregular, que lo que el tiempo simplemente lo ha demostrado a través de la acción judicial de que eso estaba mal. Respecto de la pretendida violación a su derecho a la libertad de tránsito, que era el sustento de su habeas corpus que ha llegado al Tribunal Constitucional, la prueba ha sido su propio video. Él vino con un periodista o con un camarógrafo, quien firmó que él insistía en entrar como rector, cuando ya no lo era. Entonces, era una cosa totalmente inejecutable, ¿no? Yo soy el rector, cuando ya había un mandato judicial que había dispuesto que el docente principal más antiguo, en este caso el doctor Hugo Cruz Ulloa, asumiera el rectorado. Y entonces, por ley, por mandato judicial, él en ese momento era el rector. Entonces, por lo demás, era inclusive un poco contraproducente que ingresara en esas circunstancias porque podría haberse puesto en peligro su integridad física, ¿no? Entonces, esto ha sido declarado improcedente porque no ha probado que se le haya efectivamente impedido el ingreso como cualquier ciudadano que puede ingresar a la universidad. Si hoy día Ibico Rojas quiere entrar a la universidad, lo único que tiene que hacer es identificarse en la puerta e ingresar. O sea, eso no se ha hecho. Lo que él quería era entrar como rector y su pedido aleatorio al pedido principal era que se deje sin efecto la autoridad del rector encargado. Situación totalmente jalada de los cabellos, que ha dado lugar a que a nivel del Tribunal Constitucional ni siquiera le declaren infundada, sino improcedente. Entonces, lo que usted está pidiendo está fuera de foco. Esos son los medios probatorios. Respecto a la titulación, nosotros vemos, por ejemplo, que la semana pasada, el día viernes, hemos clausurado la titulación de 44 jóvenes que han terminado en la carrera de Derecho. Y en estos momentos ya está en ejecución otro programa con 39 que están bajo el mismo propósito de un proceso intensivo de 3 meses. Los que aprueban pasan. Y recalco en este tema los que aprueban porque en el grupo de los 44 eran 56. 12 no cumplieron con los requisitos académicos y solamente 44 se graduaron. Entonces, igualmente, en este tenemos un grupo de 39, no sabemos cuántos culminarán exitosamente, pero la buena voluntad nuestra es apoyarlos, incentivarlos. Solamente quiero resaltar, antes de seguir al señor rector para que explique sobre el tercer punto que usted preguntó, de la importancia del tema de la biblioteca virtual. La biblioteca virtual revoluciona la forma de enseñar. Ya no se va a poder aceptar el profesor que viene con su librito amarillo, que siempre repite lo mismo, o su separatita, o su folletito o su enciclopedia que siempre repite. Ahora no. Ahora el alumno va a tener acceso, porque en el sílabus tiene que incorporarse hojas de bibliografía relacionadas con el tema, y el alumno va a poder desde su casa, si tiene internet, o desde una cabina, informarse y leer y estar actualizado, y va a poder debatir con el profesor. Ya el profesor no va a ser el dueño del conocimiento con el librito que traía y dictaba, va a tener él mismo que esforzarse en leer muchísimo más para estar a la altura del nivel y poder responder las inquietudes. Ese es lo gravitante de este sistema. Ya nos olvidamos de los libros de biblioteca, básicamente, y entramos a un mundo que no tiene límites, donde el estudiante puede pasarse horas de horas bajando información y leyendo, y va a poder rebatir, debatir de una manera dialéctica, constructiva, con el profesor. Ya el profesor va a tener la posibilidad de decir, señores, sobre tal o cual lectura hagamos tal trabajo. Es distinto. Entonces, eso es lo gravitante, lo importante, este nuevo sistema que va instaurarse a partir del 23 de este mes. Gracias. Quisiera complementar la respuesta de la siguiente manera. La titulación o los programas de titulación que desarrolla esta universidad se está relanzando con mucho éxito a nivel de la titulación para graduados de Derecho, acá en la Facultad de Derecho. También se está haciendo y culminando un programa de titulación en la Facultad de Negocios, ¿no? También se está programando un curso de titulación a nivel de Ciencia de la Salud. Igual se hace en educación, pero a respecto de educación quisiera manifestar lo siguiente. Existe un programa de profesionalización, de complementación académica para profesores que han estudiado en los institutos pedagógicos y, lógicamente, para aquellos que tienen diferentes profesiones universitarias que no son pedagógicas. Y a través de unos ciclos de complementación donde está a cargo el ingeniero Irigoyen, se hace posible que se titule. Los de los pedagógicos que tienen un nivel no universitario se elevan y tienen un nivel universitario. Y los profesores o profesionales de diferentes carreras universitarias, abogados, ingenieros, médicos, estudian educación. Entonces tienen una profesión de nivel universitario y logran, convalidando, haciendo valer muchos cursos de su profesión y llevando otros, tienen una segunda profesión que es de licenciados en educación. ¿Por qué? Porque enseñan en los colegios, en las universidades, pero no han estudiado educación. Eso permite que ellos puedan competir ante una situación de ventaja que tienen hoy día los maestros, que dominan su pedagogía, su didáctica, y a veces las otras profesiones realmente no les enseñan eso. Entonces, hay cursos de titulación y hay cursos de profesionalización a nivel de complementación, que lo hacemos no solamente para los educadores, sino también para diferentes profesionales. Ahora, usted habló que en 3 meses hay rector. Efectivamente, esa parte es bueno precisar. Se dio la medida cautelar, se ejecutó el 1 de diciembre del año pasado. Y el estatuto de esta universidad, que tomó como base el Poder Judicial en la segunda sala para decir que asuma el profesor principal más antiguo, que recogió en la persona del doctor Hugo Cruz, decía además, o dice además el estatuto vigente, que en el plazo máximo de 1 mes convoca elecciones. Para elegir, convoca elecciones, pero ¿a quién convoca? A la asamblea universitaria, para elegir rector y vicerrector de acuerdo a la ley universitaria. Resulta que el ingeniero Hugo Cruz y el equipo no pudo simplemente convocar a la asamblea, porque no había asamblea universitaria. no pudo convocar a los estudiantes. Los estudiantes más de 3 años no participaban en elecciones estudiantiles. Ni los graduados, ni los docentes. Había una cúpula nada más de docentes que manejaban eso. Y les voy a decir una anécdota respondiendo a esa precisión. Si no me equivoco, fue en octubre una asamblea de maestros universitarios. La mayoría asistía porque creía que todo estaba bien, porque creía que las cosas iban a funcionar mejor, pero había del grupo de más o menos, por decir, 50 docentes, un grupo de 2 o 3 que son los que querían adueñarse la universidad, que no demostraban, no, pero sin embargo, nosotros intuimos desde hace 2 años y picos. Entonces yo recuerdo que el Poder Judicial, como nos habían separado la universidad, a Ronnie Valeria y a mí, entre otros docentes que anteriormente fueron separados, entre otros estudiantes, ¿qué pasó? Se convocó en este local a la asamblea de docentes para buscar la elección de acuerdo a la ley 882 y burlar al Poder Judicial, la decisión del Poder Judicial, que hoy día ha sido sentenciada y condenada. Resulta lo siguiente, que nosotros estábamos ya aquí con Ronnie Valera incorporados, pero no nos invitaron, como al profesor Delgado Gillebrand, que había sido incorporado meses antes, 1 año antes, pero tampoco lo invitaron, invitaron a quien ellos creían. Entonces con Ronnie Valera asumimos una posición un poco fuerte, ingresamos a la fuerza este sábado, así, pero teníamos que entrar para decir nuestra palabra y dejar felizmente, y aquí quiero puntualizar y relevar, en esta asamblea de docentes estuvo el presidente de la Corte Superior de Loreto, pero no en su condición de presidente, sino de profesor universitario nombrado. Y estuvieron todos los abogados, que son los que más conoce, y entonces ahí le dijeron al señor Íbico Rojas, que dijo, yo voy a renunciar y luego van a elegir rector, se suponía que era para él, y conforme pasó. Señor, no puede hacer eso usted, le dijo el presidente, el profesor Roger Cabrera. Porque nosotros estuvimos interrumpiendo la sesión, 3 horas hemos interrumpido con Ronnie Valera. 3 horas exactamente. Perdón. Entonces usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hay 2 sentencias desfavorables a su reelección. Usted tiene que ir, el camino es ir en casación. No, yo no puedo ir en casación porque yo tengo que, bueno, al final salió elegido ese día. Pero después de una semana que él se eligió como rector de la 882, resulta que se fue en casación. Se convenció finalmente que ese es el camino. Y yo le quiero decir a usted y a todos los periodistas, hay que aprender a respetar la ley y las buenas costumbres. Otra pregunta. Muy bien. Perdón. Carmelita, por favor, pregunta. Carmelita. Caramba, bastante tiempo. Bastante tiempo. Pero muy bien, muy bien. Entonces, señor rector, si acá hay una oficina que se encarga ¿Esa es su pregunta, colega Carmelita? Sí. Correcto, muchas gracias. Sí, Carmelita, ¿cuál es la pregunta, por favor? Si fuera tan concreta, hay colegas también que desean, y el rector dispone de poco tiempo, le ruego comprenda, por favor. Permítame responder tu preocupación. Entiendo, yo conozco esa problemática. Efectivamente hay gente que entra a los a las conferencias, espero que aquí no hay, aparentemente no hay. Lo conozco, yo se van a las reuniones, filman y les entrevistan, después les cobran, pero nunca sale. Sabemos quiénes son, ustedes saben. Es un problema que forma parte, como dice el doctor Don Mojo, viven de algunos, pero son muy, muy conocidos. Pero eso es un problema extrauniversitario. Ahora, pero sí quiero responderle con relación a esta preocupación suya. Egresan, terminan y al final, bueno, no hay chamba, no hay trabajo. En esta universidad, hasta hoy, no hay una oficina promotora de eso. Y entonces lo que se va a llevar al Consejo Universitario es una propuesta, es de la una oficina exclusivamente para promover la práctica profesional y el empleo, como están haciendo hoy día otras universidades del país, donde funciona una oficina en la universidad exclusivamente con gente experta vinculada a las empresas para ver cuáles son los espacios para prácticas profesionales donde realmente merece ir. Segundo, cuáles son los espacios laborales para que los alumnos compitan internamente ante las vacantes y se pueda colocar. La UNAD recomienda. Y por último, corresponde a las facultades, ¿no?, promover espacios laborales. En este caso, la universidad, este fin de semana, con un grupo de profesores, estuvimos en el campo, tratando de firmar un convenio con instituciones privadas y públicas, porque en esta carretera Iquitos-Nauta hay extensas áreas, hasta con bosques primarios, y donde se están implementando circuitos de turismo, donde se están preparando, por ejemplo, gente de nivel técnico para turismo. Entonces, esos convenios se van a firmar dentro de unos días para que los jóvenes hagan prácticas allí y, lógicamente, vean la forma de motivar la creatividad para crear empresa turística, por ejemplo, que es un rubro importantísimo que estamos considerando en el convenio internacional. Entonces, no es fácil, y estoy seguro que el doctor Ceballos, que es médico, dirige la Facultad de Ciencias de la Salud, no es fácil crear una clínica, pero sí es posible, ¿no? Entonces, eso es un tema realmente que le están dando énfasis los que manejan, los que dirigen las facultades, como es ingeniería civil, ¿no? Donde definitivamente los ingenieros en sistemas que salen acá, llegará un momento en que seguramente van a graduarse creando algún virus, ¿no? Porque eso dedican los ingenieros también, pues, ¿no?, a crear lo bueno y lo malo, pero para buscar su chamba. Yo diría que todas las facultades están inmersas en esa preocupación. Es un problema que no solamente nos preocupa a nosotros, sino a la sociedad, inclusive a usted, a los periodistas. No queremos tener el trámite formal de la docencia, del servicio universitario, de preparar y lanzar, entiéndanse, ustedes en la calle, sino tenemos que fomentar, y estoy seguro, si este programa internacional funciona, muchos egresados, muchos profesionales, hasta de derecho, pueden trabajar en esta universidad, que se especializan en servicios medioambientales, en aspectos jurídicos, no solamente los biólogos, ecólogos. Entonces, no podemos vivir de las pensiones, para crecer y proyectarse, tener una visión global del mundo, hoy día tenemos que basarnos en la cooperación técnica internacional. Por eso es que se ha formado en el Consejo Universitario una comisión que proyecte la investigación de esta universidad. En líneas, lo preside Ronnie Valera, con dos doctores que aquí están presentes, Julio Ruiz y el doctor Arana. Ellos tienen doctorados en el extranjero, que se han incorporado hace un mes y que están haciendo el borrador, coordinando con Ronnie Valera. Yo he señalado algunas líneas de trabajo para que vean el gran proyecto, cómo va a ser la investigación, basado para el investigación para el desarrollo regional, basado en la cooperación internacional, el desarrollo para elevar el nivel educativo y lógicamente qué hacer para proyectarnos al mundo de hoy. Entonces, en eso estamos trabajando y dentro de poco vamos a lanzar, ¿no?, esos programas nuevos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay fracasos. El estudiante se prepara, ¿no?, le aprueba el curso, pero ni siquiera sabe hacer un proyecto de investigación y menos ejecutarlo. Y eso se expresa a nivel de los posgrados. Hoy día tratamos de cuidar ese aspecto fundamental. Es decir, tenemos una visión de la necesidad, pero también tenemos el proyecto de cómo buscar una solución de nuestros egresados. Otra pregunta. Bien, colega Luchugas Espinosa. Señor Luchugas. Doctores, buenos días. Buenos días a los señores periodistas, colega nuestro. Tengo una inquietud sumamente importantísima y yo soy claro preguntando, pienso de que no sea el borrón y la cuenta nueva. Mi inquietud es la siguiente para los señores abogados. ¿Cómo va a quedar la situación de los problemas que hubieron en el Poder Judicial al respecto de esto que se escandalizó, que quería darle plata a un juez, XX, y cómo va a quedar la situación del rector anterior? ¿Cuáles son los caminos judiciales que se van a utilizar en estos meses? Conteste contra esta actuación. Gracias, Lucho. Solamente para precisar, porque esa pregunta ya fue de alguna manera contestada a algún otro colega, que respecto al asunto del hecho bochornoso que fue acontecido en el juzgado del doctor Machaca Gil, está en proceso de investigación a cargo de la Policía contra la Corrupción. Entiendo que ya ha declarado ahí la persona que estuvo involucrada, que han viajado a Lima también a tomarle la declaración al abogado que estuvo en ese momento en ese hecho, y que finalmente ellos evacuarán un documento a la Fiscalía para que determine si hay este paso para formalizar denuncia penal o no. Dadas las circunstancias, la prueba, el documento que se incautó en ese momento, suponemos que esto terminará en una denuncia formal ante el Poder Judicial. Respecto de qué pasará con el ex rector, la sentencia es clara, ¿no? Se ha declarado nula su reelección y ya ha habido elecciones como consecuencia de ello, y por lo tanto ya él forma parte de la historia de esta universidad, ¿no? Algo, perdónenme rápidamente, algo que enturbió a la universidad en la gestión ya de ustedes, asalto acá. ¿Cómo está esa situación? Felizmente, la actitud valiente del trabajador que supo ponerse a buen recaudo y tomar una medida un poco temeraria de exponer su integridad física y estrellarse contra un vidrio que dio lugar a que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando, dio lugar a que se fugaran los delincuentes, no hubo sustracción de dinero alguno. Hubo, bueno, un daño a su integridad física, pero eso ha sido inclusive en materia de un reconocimiento público, una premiación por esa actitud valiente. Felizmente no ha habido heridos, ni estudiantes, ni trabajadores, y bueno, sabemos que las personas involucradas están en un proceso ante el Poder Judicial, ¿no? Bueno, en principio estamos haciendo un inventario de todo el patrimonio porque definitivamente hay terrenos, por ejemplo, hay terrenos no inventariados, ¿no? Y en segundo lugar, yo quisiera invitarle a usted y a todos los periodistas a hacer un recorrido en su momento, cuando ustedes deseen, hoy día, pues en cualquier momento. Estamos preocupados en instalar, en implementar laboratorios. Hace el viernes último hemos acordado implementar o comprar 10 módulos odontológicos, por ejemplo, propuestos por el Decano de Ciencias de la Salud. También cada laboratorio cuesta $30,000, ¿no? O sea, ya tenemos uno, vamos a comprar otro, porque los jóvenes tenemos que brindarles todas las facilidades. Los recursos no deben salir de aquí para ir a Lima, a otro lugar. Deben quedarse en la universidad implementando laboratorios. Ingeniería civil, por ejemplo, el decano ha pedido también que se implemente el laboratorio de suelos. Se van a comprar para las prácticas profesionales teodolitos modernos, adecuados para las prácticas, ¿no? Y también otro tipo de aparatos. Y así, todas las facultades están preocupadas por implementar. Ahora, en esta aula que ustedes ven, esta es una sala de conferencia, solamente entraban cuando había una reunión muy especial. Y hoy día los maestros se reúnen acá, los coordinadores, decanos se reúnen, aparte que el Consejo Universitario. Yo quiero manifestarles que la idea es no solamente implementar aulas, laboratorios, aulas TIC, darles su multimedia, sino que nosotros estamos, hoy día hemos encargado a dos profesionales que nos presenten el proyecto de la ciudad universitaria, que ya hay un avance. El financiamiento. Esta semana hay una reunión con una empresa financiera que quiere financiar la construcción de la ciudad universitaria. Creo que está en la agenda ya a la hora, si no me equivoco, es mañana también, para que las autoridades escuchen aquellas propuestas. ¿Por qué razón? La universidad, así como ven, tiene su patrimonio, pero tiene un terreno es comprado por una millonada que está investigándose también. En vez de comprar por remate, se ha comprado a puertas cerradas. Si es comprado por remate, estas instalaciones de terreno costaban unos $400,000. Pero como se ha comprado fuera del remate, se ha comprado por $1,100,000, más intereses, que suma casi $2,000,000 para pagarse 9 años, me parece, 15 años, ¿no? Pero luego, cuando se compra un terreno fuera de remate, se compra todas las deudas que hay. La gestión anterior prefirió comprar así, pues, y no pagar $400,000 solamente, sin deudas, sin impuestos, y habiendo una buena suma de dinero en la caja. Ese es un tema muy delicado. Todo eso está siendo investigado y pasará al Poder Judicial. Entonces, ahora nosotros pensamos que es necesario que en este gobierno de 5 años, bueno, se construya la ciudad universitaria. Pero para eso no debemos improvisar, no solamente es cuestión de buena intención. Entonces, pasado esta fiesta, que es la celebración a fin de mes, la celebración de aniversario, las dos personas profesionales están trabajando el proyecto, van a exponer al Consejo Universitario para ir conociendo y sugiriendo qué es lo que vamos a hacer con ese proyecto y ver el financiamiento correspondiente. Hay además, aparte de un banco local que quiere financiar la construcción de la ciudad universitaria a largo plazo, hay una empresa privada que ha conversado con el ingeniero Hugo Cruz y conmigo también. No ha conversado porque no tuve tiempo, porque estoy viajando mucho a Lima por esta zona de la casación, que tiene la intención de, dice, señor, le construimos la ciudad universitaria. Ahora, no sé el detalle, todavía no lo conozco, creo que no es prudente todavía. Quiero escuchar primero internamente qué piensan los expertos, cómo debe ser la ciudad universitaria, de ahí ver la fórmula, cómo financiarlo. Es decir, esa debe ser una gran obra que realmente para beneficio de la juventud universitaria y orgullo de esta colectividad. Entonces, está en marcha. Dicen que las esperanzas son los sueños del hombre despierto. Estamos despiertos, pero estamos soñando y trabajando. Por eso es que, ¿alguna pregunta más? Sí, señorita. Ahí, en orden. A ver. Por favor, colega, adelante. Sí. Raúl claro, Ceballos. Claro. Ah, muy bien. Pero el desmedro, indudablemente, que de otra universidad como es la UPI, de la Universidad de Grau, que prácticamente lo ha fagocitado, lo ha absorbido casi totalmente para que hoy sea esta universidad. Usted se refiere, en la conferencia lo dijo, que va a cumplir 20 años. ¿Cuál es el vaso vinculante con la UPI? Si es 20 años, bueno, esperábamos esta pregunta que algún momento brotara en esta conferencia de prensa. Y tenemos la siguiente respuesta, ¿no? Que no es una respuesta ensayada, sino es una respuesta muy bien pensada. No solamente por quien habla, sino por el grupo, ¿no? Que resulta que efectivamente esta universidad fue creada con el nombre de Unidad Particular de Iquitos en 1990 por ley. Pero el 2001 esta universidad fue reorganizada e intervenida por la Asamblea Nacional de Rectores. Y en una de sus resoluciones determina que la promotora es suspendida o separada mientras dure el proceso de reorganización. Pasó el proceso y realmente ustedes saben la historia que pasó. Pero fue separada del manejo de la universidad por los problemas que se han presentado. Sencillamente, ustedes, todo lo que hay acá solamente es del 2001 por adelante o 2000. Pero de lo que se ha hecho del 90 al 2000, por decir, ¿dónde está? ¿Dónde está ese patrimonio? ¿Dónde están esos recursos? Porque lo que ingresó acá, parte está, parte lo desviaron, pero lo fundamental es eso, ¿no? Pero la promotora es parte de la historia de esta universidad, indiscutiblemente. El asunto es que hay dos universidades, una hoy día con el nombre de Universidad Científica del Perú, pero este cambio de nombre fue hecha de acuerdo a ley, siguiendo lo que señala la ley. Hay una ley. ¿Para qué es universidades creadas por ley? Pueden tramitar ante el Consejo Nacional de Funcionamiento de Universidades, que se llama CONAFU, para que pueden cambiar hasta el nombre. Si el CONAFU les acepta, sale publicado en El Peruano, y así fue. Es decir, el cambio de nombre ha sido formal, legal. Desde ese momento, el nombre de una particular de Iquitos deja de ser legal. Y ese es un problema. Por eso es que los que estudian la Unidad Particular de Iquitos simplemente no son reconocidos por la Asamblea de Rectores, ningún título, ningún grado académico. Y hay varios juicios contra el señor que dirige esa universidad. Entonces, yo diría que la solución a esta problemática debe ser progresiva. El vaso vinculante es lo que señala la ley universitaria, y que la ley universitaria dice que en el gobierno de una universidad creada por ley, y cuando hay promotores, tienen asiento algún representante de la promotora en el gobierno de la universidad, siempre y cuando esa promotora esté en actividades y actuando legalmente dentro de la ley. El problema es que la promotora ha estado manejada por alguien que está infringiendo la ley. Entonces, ¿quién tiene la decisión final? La Asamblea Universitaria, que es el máximo organismo de gobierno donde se realiza la normatividad, se corrigen las cosas. Y en ese momento no ha llegado todavía. En la última Asamblea Universitaria de hace más o menos un mes, donde decide esta comunidad dejar de lado la 882 y basarse en la ley universitaria para que nadie más intente ser dueño de esta universidad, se expresó la convicción de tratar este tema oportunamente cuando las cosas estén realmente sacramentadas en este, en esta universidad que funciona aquí. En consecuencia, es un tema pendiente porque es un problema social que hay que acabar, porque todos los que estudian allá están estafados, porque la asamblea ni nadie los reconoce. Esa es la verdad absoluta. Todos los grados y títulos que salen de acá, de esta institución universitaria, hoy con el nombre de la Universidad del Perú, sí se reconoce, sí se visa en el en la Asamblea Nacional de Rectores. Por lo tanto, hay pues la vinculación, lo que señala la ley, pero también un problema social que hay que acabar definitivamente de las buenas formas, de las buenas maneras. Y es un tema que lo vamos a decidir progresivamente por la Asamblea Universitaria. En esta Asamblea Universitaria están el rector, el vicerrector académico, los decanos, pero también están los docentes elegidos por los docentes, están los estudiantes elegidos por los estudiantes y están los graduados elegidos por los graduados en elecciones democráticas que ha terminado el 26 de febrero de este año, pero que se inició los últimos días de enero, con la convocatoria inicial que hizo en diciembre el doctor Hugo Cruz Ulloa, porque ese fue su cometido, el encargo que recibió del Poder Judicial. Entonces, este tema se va a ver en su oportunidad y tenemos que llegar a una solución. Pero una solución, lo que más conviene al pueblo, a la comunidad, de las manteniendo las buenas formas, sin problemas judiciales, que no hay tanto a acabar, lo único que hace es perder tiempo y dinero. Nada más. Bien, terminamos entonces, sí, ingeniero. Ingeniero Ronnie. Quería Ronnie Valera. Ingeniero Ronnie, sí, adelante. No es periodista, pero es miembro del consejo. Tiene toda la libertad para hablar. Ronnie, tiene la palabra. ¿Cómo no, Ronnie? Tiene la autorización. Aquí hay que distinguir dos problemas. Un problema es la promotora y otro problema es la universidad ilegal, no reconocida, que promueve esa promotora. Entonces, como promotora, nosotros debemos, en cumplimiento de la ley, en un momento dado, como lo dijo el rector, incorporarles a los órganos de gobierno de la universidad. Pero siempre y cuando ella deje de estar, pues, alentando el funcionamiento de una universidad paralela, que es totalmente ilegal, no reconocida, que las personas que están haciendo ahí están siendo estafadas. Son dos problemas. Nosotros no podemos oponernos a la ley que dice que la promotora debe participar. Pero la promotora pues tiene que sujetarse a la ley también. Y no promover una universidad paralela sería un contrasentido. Soy miembro de un directorio de una universidad que está por los lados cerruchando el piso y generando una competencia que además de ser ilegal es dañina para la economía de la universidad. Esos dos aspectos yo quería revisar. Muy bien, gracias. Terminamos entonces con la señorita Melissa, por favor. Adelante. A ver, señorita. Bueno, es una buena pregunta que lo va a precisar el doctor Dongo, porque yo lo que le puedo decir es de que efectivamente hay este problema. Que estamos viajando el miércoles porque hay una vista de causa a nivel del INDECOPI en Lima. Pero es cierto, Universidad Científica del Perú es la nuestra y la que nos observa este nombre, inclusive el logo, es la Universidad Científica del Sur. Muy bien, pero piensen ustedes lo siguiente con relación al nombre: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional de San Martín. ¿Por qué no puede haber una Universidad Científica del Perú, Universidad Científica del Sur? Entonces, desde ese punto de vista no hay problema. Por lo menos creemos que eso no va a prosperar. Pero con relación al logo, a lo mejor sí. Pero en todo caso, una cuestión que lo están viendo los abogados. Los dos abogados aquí, quisiera que el doctor Dongo precise más. Gracias, señor rector. Hay dos temas, efectivamente, el nombre. Existen en el país hasta 4 universidades católicas, ¿no? Y ninguna se le ha ocurrido, ni la católica, ni la pontificia de Lima, pretender anular el nombre de las otras católicas. Porque ninguna universidad puede rogarse para sí el, el monopolio de la palabra universidad o científica. Nosotros somos del Perú, ellas son del sur. Entonces, efectivamente, en ese extremo creemos que no va a prosperar la denuncia que se ha planteado ante Indecopi. Lo que queda pendiente es el tema del logo, que para nosotros tampoco debe prosperar, porque como ustedes pueden ver, el logo nuestro es una figura ovalada que tiene en el centro una la UCP, acá está atrás, y que tiene cinco estrellas a un costado. Cinco estrellas a un costado. Mientras que la Universidad Científica del Sur es un círculo con colores plomos y que hace alusión a la estrella del sur. Son cuatro estrellas que están ubicadas en cada ángulo de ese círculo. Estos señores, no sé con qué intención, al plantear su denuncia, han ovalado su logo y le han cambiado de color y le han puesto azul como el nuestro. Entonces, ese es un tema que vamos a tener que verlos precisamente el día jueves. Hay una audiencia en Indecopi en Lima. Vamos a viajar con el señor rector para aclarar esta situación, porque nadie puede irrogarse la propiedad del nombre de Unidad Científica y mucho menos adaptar su logo para decir, oiga, el mío se parece al de ellos, ¿no? Entonces, es un tema que se debatirá y los resultados estaremos compartiendo con ustedes. Bien, señores periodistas, a nombre del rectorado, del Consejo Universitario, los señores decanos, los coordinadores, les agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Sin antes anunciarles que en las próximas horas, a través de la ingeniero Patricia Cerdeña del Águila, presidente de la Comisión de Festejos del 20 aniversario, se va a convocar también a otra conferencia de prensa para anunciar toda la programación concerniente al 20 aniversario de la universidad, que comienza este sábado 22 y se prolonga hasta el 29 de la próxima semana. En los próximos días, claro, así es, efectivamente, con la presencia, lógicamente, de nuestro rector y de todas las autoridades universitarias. Muchísimas gracias, reiterado agradecimiento por su presencia en esta conferencia de prensa. Muy amable. Muchas gracias a todos.